difíciles secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siento el corazón un gran dolor. Bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Corazón latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti. Estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón.